1921, te quedaste aquí en la historia. Con respeto le dedico el corrido a José Coria. Hombre de buenos principios, que Dios lo tenga en la gloria. En el rancho Angostadero del famoso Michoacán, tierra de hombres muy violentos, eso ustedes ya sabrán. Sus recuerdos bien grabados para siempre quedarán. Aquel jefe de familia, lástima que se haya ido. Sus muchachos lo recuerdan como si estuviera vivo, y lo siguen respetando, jamás pasará al olvido. Fue siempre bueno a la buena, por las malas lo dejado. Traía una escuadra bonita con un escudo pintado. Se la regaló un teniente, honor le hacía a su lado. Don José Coria decía con su sombrero de lado: quiero trabajar tranquilo, seguir criando mi ganado. Las envidias no me importan, ser ranchero no es pecado. Pedí en su lecho de muerte mirar a su hijo querido, pero peleaba en Las Vegas Rigo Coria, el preferido. Y aunque ganó un cinturón, perdió a su viejo querido. Aquel caballo bonito que José Coria montaba también se miraba triste. Él sabía lo que pasaba.